Buenos días, son las 12 y 5 de la mañana. Durante los próximos 5 años, Paradores y la Fundación 11 llevarán a cabo actuaciones en materia de empleo, integración laboral y formación de personas con discapacidad, con el objetivo de fomentar el empleo de personas con discapacidad. Mónica. El presidente de la Fundación 11 y el presidente de Paradores han firmado un convenio Inserta. Este acuerdo se plantea la generación de empleo directo y promoción de la formación de personas con discapacidad. Paradores contará con el apoyo de Inserta Empleo para cubrir puestos de trabajo, preseleccionar a los candidatos que mejor se adecúan al perfil requerido e impartirles formación a medida que se les permita desempeñar las labores asignadas. El convenio contempla además la colaboración con los centros especiales de empleo. Este acuerdo conlleva la adhesión de Paradores al Foro Inserta Responsable, una plataforma de trabajo en red e innovación social que posibilita compartir prácticas, herramientas y experiencias que favorezcan el eficaz desarrollo de las políticas de inserción laboral de personas con discapacidad. Alcalá de Henares acoge su cuarta maratón internacional por la integración y el deporte adaptivo. David. La ciudad complutense acogerá el 27 de octubre su cuarta maratón internacional, centrada en la integración y el deporte adaptado, con especial atención a las personas con discapacidad impulsada. Por la Fundación Montemadrid hay el Ayuntamiento de Alcalá de Henares y el Club de Atletismo Alcalá. El lema de este año 2019 a lo de arriba. El 27 de octubre se celebra en todo el mundo el Día de la Terapia Ocupacional. Este día busca concienciar sobre el trabajo que desarrolla en investigación y desarrollo. También se propone subrayar la importancia de la autonomía en las personas. El lema de este año 2019 es la salud, es mejorar la salud y el bienestar mundiales. Desde la Fundación del Lesionado Medular, nuestras compañeras de terapia ocupacional se han querido sumar este día a través de la Semana de la Terapia Ocupacional. Se ha pasado un momento por nuestro estudio, Belén, para que nos cuente qué cosas nos esperan a todos los que nos pasemos a interesarnos por sus actividades. Hola, Belén. Hola, ¿qué tal, Mónica? ¿Qué podemos descubrir quienes vayamos a conocer las novedades de la semana? Pues en esta semana lo que queremos es trabajar un poco con las nuevas tecnologías que están siendo cada vez mayores en la Fundación, y lo que queremos hacer es incidir en ellas esta semana y traer cosas nuevas para poder hacerlas más accesibles. Videojuegos nuevos, por ejemplo, algún control de ordenador que no se haya probado y lo queremos probar con los usuarios. Y bueno, es un poquito así un resumen. ¿Cuál es la actividad que no nos podemos perder, Belén? Pues mira, por ejemplo, Lirisbon, que es un dispositivo para controlar el ordenador, pero a través del movimiento de los ojos. Creo que tenéis que venir a verlo y probarlo. es muy interesante. Y también hemos conseguido, a través de algún compañero, usuario, nos han traído consolas y muchos usuarios las han empezado a probar ya y han jugado a juegos como por ejemplo el FIFA, que además de trabajar, lo bonito es que el paciente, el usuario se motive y además de trabajar, pues se divierta y consiga autonomía, vea que puede jugar a juegos que antes no podía. Estamos haciendo adaptaciones y trabajando en ello. Explícanos, Belén, ¿qué es el Reamatrix? El Reamatrix, mira, es una, utiliza la Kinect, el sensor de Kinect, de la consola Kinect, y lo que hace es que os registra como una especie de... vosotros vais a ser el mando de la consola, vuestros movimientos van a mover el juego, el muñequito, y a través de vuestros movimientos vais a poder interactuar. Así, de esta forma, trabajamos el control de las manos, el equilibrio, el control del cuerpo. Muy bien. Dinos, por favor, ¿cuáles son los retos de la terapia ocupacional hoy en día? Pues en la terapia ocupacional el principal reto, bueno, es que se conozca la terapia, que haya más terapeutas, por ejemplo, en los colegios, en los diferentes centros de salud, en los hospitales, porque la terapia ocupacional lo que hace es proporcionar autonomía e independencia a aquellos usuarios que se benefician de ella. Por lo que creemos que es muy importante que se dé a conocer nuestra labor, que mucha gente, por desgracia, lo desconoce, de ahí que también estemos en redes sociales trabajando más para que se nos conozca más y un poquito... Hay muchos retos, la verdad, y en investigación también. Os planteo, si queréis, se valga la redundancia, si queréis plantear alguna pregunta a Belén. La terapia ocupacional es una terapia agradecida porque se ven resultados, la gente evoluciona cuando cambia, ¿qué notas en la cara de los pacientes cuando ve que puede hacer cosas que no tenía pensado que podía llegar a hacerlas? Pues mucha satisfacción, sí que se ven resultados, aunque sea a largo plazo, ya cuando la lesión... Sí, a corto plazo, aunque la lesión lleve muchos años, siempre se pueden conseguir cosas, siempre. Hoy, por ejemplo, esta mañana, un usuario que hacía mucho tiempo que no jugaba al FIFA, él ve la cara de alegría y decir, es que puedo jugar a este videojuego. Y desde que tuve la lesión no podía. Entonces te hace, vamos, sentirte genial, fenomenal. Bueno, pues muchísimas gracias por venir, Belén, y por daros tanta información sobre los ejercicios y los avances de la terapia ocupacional. Estamos muy agradecidos. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Y te invitamos a seguir innovando. Gracias. Gracias. ¿Qué es? Ah, no, perdón. Esto ha sido todo por hoy. Os dejamos con lo último de la banda Viva Suecia. Un disco con canciones como esta. Será en un rato los deportes. Nos escuchamos el lunes que viene.